cuerpo de quienes, de nosotras, derecho de quienes, de nosotras, cuerpo de quienes, de nosotras, derecho de quienes, de nosotras, decisiones de quienes, de nosotras. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni putas ni sumisas. Ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. El programa de Alika Quinan. En La Retaguardia. Con la participación de María Eugenia Otero y Rosaura Barletta. Ni putas ni sumisas. En los controles, Natacha Bianchi. Oye tú, en esta vida tenemos gran importancia. Nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres. Necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. Ni putas ni sumisas. Un programa de mujeres para todas y todos. Criatura diferente para tu psiqui. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra. Bueno, acá estamos, ni putas ni sumisas. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Rosaura Barletta? Bien, Eugenia Otero. ¿Cómo está eso? Bastante bien, estamos ya extrañando a nuestra Mucho a nuestra 10. Igual la tenemos hoy. La tenemos a la 10 del abolicionismo, Alika Quinan. Todas. Ya estás gritando, calmate, Alika. Putas ni sumisas desde la Bahía de Boston. ¿Cómo va? ¿Dónde estás, loca? Estoy en la Bahía de Boston festejando el 4 de julio. Con toda esta gente que me está trayendo a hacer un montón de cosas súper extrañas, costumbres muy, muy atípicas para nosotras argentinas. ¿Qué hacen? Bueno, festejar la verdad, el 4 de julio, por ejemplo. Están todos disfrazados, con cosas muy raras, todos muy a tono entre el rojo, azul y blanco. Hay banderas de Estados Unidos por todos lados, así que estoy rodeada de estos colores tan simbólicos para los americanos. Todos yanquis. Sáquenme de acá, llamen al 145. No, falta poquito para volver, Alika, quede tranquila. Sí, sí, falta poco. Y la verdad es que tuve muchas contradicciones. Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Pero le vamos a contar un poquito a la audiencia que tuve muchas contradicciones a la hora de viajar por diferentes cuestiones, ¿no? Por lo que significa Estados Unidos para la mujer, con esta nueva gestión de Trump, por todo lo que significan las guerras, por todo lo que significan los buitres. Bien, pues la verdad es que me he encontrado gratamente con una gran sorpresa acá, que la gente está tan desconforme o tiene todas estas cosas que nos surgen a nosotros como sociedad. Las mujeres claramente hablan de misoginia, las noticias permanentemente están hablando del presidente Trump. Bueno, la marcha más importante contra Trump fue de mujeres. Exactamente, fue a dos días de asumir el gobierno de Trump, las mujeres se volcaron a las calles porque veían peligrar sus derechos. Y esto se hace latente en el vivir cotidiano, ¿no? Cómo Trump, de una manera u otra, surge en cada conversación de las mujeres y de la propia sociedad latina, sobre todo, que es la más damnificada en todas estas cuestiones por las restricciones y por la falta de derechos migratorios. De todas maneras, claramente los sectores vulnerables son los más damnificados, ¿no? Totalmente. Ali, permitime hacer un paréntesis porque me imagino que los oyentes deben estar girando como un trompo. a quienes no saben quién sos o dónde estás, viajaste a Estados Unidos a recibir el premio. Recibirlo. El primero fue un hombre, claro, el doctor Colombo, pero es un muy buen antecedente que sea una mujer argentina y víctima, bueno, uh-huh, sobreviviente. Claro. Esto es un gran antecedente para las sobrevivientes, ¿no? Que hoy se consiguen empoderar de una manera muy simbólica para el resto. Alika, el resto de las personas que recibió este premio también sobrevivientes, ¿no? No, la única sobreviviente de todas soy yo, así que, ajá, se pueden imaginar todos los que se van generando en torno a su gran trabajo en cuanto a la lucha contra la trata, pero fundamentalmente, y les cuento este detalle para que ustedes lo tengan en cuenta, la presidencia tiene una asesoría constituida por sobrevivientes de trata, tanto trata laboral como trata sexual. Y se les consulta acerca de la problemática y sobre las futuras redacciones de leyes. Ajá. Hola. Ali, no, la verdad es que me quedo medio muda, no sé qué le estará pasando a Rosaura. Yo me quedo medio muda porque me cuesta como, a ver, viniendo de quién viene, me cuesta, uh-huh, como, digo, soy escéptica. Uh-huh. Me hace ruido que justamente el gobierno más terrorista del mundo y el más, uh-huh, espantoso en relación a todo lo que quiero, digo, todo lo que quiero para mi vida y para el mundo y para las personas, es lo contrario de lo que representa ese gobierno en general, digo, ¿no? Entonces me hace como mucho ruido. Hay muchas corrientes. Yo cuando llegué también, ajá, estaba como muy escéptica. Yo decía, a ver, ustedes tienen una constitución, tienen legislaciones que claramente son prohibicionistas, menos en el estado de Nevada. Me convocan a mí, que claramente hablo de, si bien soy sobreviviente del delito de trata, pero hablo de mujeres en situación de prostitución, uh-huh, hablo de los derechos de las víctimas. Esto lo dije en una mesa con toda la gente del Departamento de Estado, y se levantaron y me dijeron, Alika, nosotros estamos de acuerdo contigo. Y nosotros sabemos que aquí claramente hay una violación de derechos humanos. O sea, hay diferentes corrientes que conviven en los mismos espacios. Acá son luchas permanentes. Si bien la legislación no se ha modificado, las mujeres que están en situación de prostitución hoy por hoy no son detenidas, ni son arrestadas, ni son perseguidas. Porque el propio Departamento de Estado, la División Trata, interviene en este tipo de casos, ¿no? A ver, Alika, si estoy entendiendo lo que estás contando. Estados Unidos tiene, en todos sus estados, salvo en el estado de Nevada, una reglamentación, uh-huh, prohibicionista de la prostitución. No, la legislación. La legislación está bien. Es prohibicionista. Por eso, la legislación es prohibicionista. Así como Argentina es un país abolicionista, Estados Unidos en general es prohibicionista. Ahora, esto no sucede allí, no hay persecución, como si, por ejemplo, hay en nuestro país, que debería no haberlo porque somos abolicionistas. Exactamente. Ajá. Ali, ¿hay mucha prostitución en los lugares donde vos estuviste? ¿Pudiste observarlo? En Miami. Claro. Uh-huh. En Miami hay muchísima prostitución. En el resto, no he podido detectarlo con las ONGs que he hablado. Hay más trata laboral, uh-huh, que trata sexual. ¿Y son muchas latinas, por ejemplo, en el caso de Miami? Muchísimas. Muchísimas. Me he preguntado, no tengo los números ahora como para brindarles un dato más fehaciente a nivel estadístico, pero les podría decir que prácticamente un 80%, un 90% de las víctimas de trata son casi todas latinas. Claro. Y otra cosa que es muy llamativa, en Estados Unidos lo que hay es una figura particular que son los clubes de striptease. Ajá. Esto están viendo de qué manera poder erradicarlo. Les pido mil disculpas a todas por la contaminación acústica, pero no tengo manera de escapar. No, no te preocupes. Está buenísimo. Estamos escuchando el ruido ambiente para meternos en tema también. Y están los clubes de striptease y es muy difícil cuando las mujeres son rescatadas. Primero que es muy difícil detectar la trata de personas en un club de striptease. ¿Por qué? Porque las mujeres en teoría no están ejerciendo, digamos, la prostitución. Están bailando, claro. Están haciendo shows. Y yo les dije, ¿por qué no lo quitan esto? Si ustedes saben que claramente no es la situación real, ¿no? Lo que se plantea. Y me dicen, ¿sabes qué es lo que pasa, Alita? Que también tenemos clubes de striptease masculinos. Ajá. ¿Y prostitución masculina? Ay. Es muy complejo, no lo quiero decir al aire eso, chicas. No, dale, decilo. Sí, también hay. Hay prostitución masculina. ¿Y en número tenés idea si hay mucha prostitución masculina, poca? Porque acá digo, más no, que acá, no, pongámosle. No se puede comparar. Ajá. Pero acá culturalmente, bueno, aquí por ejemplo en Boston no, esto es mucho más conservador Boston, ¿no? Sí. Pero Miami, que es una ciudad donde se han mezclado muchas culturas, que hay una gran diversidad cultural, uh-huh. Se ve mucho a las mujeres que van a los clubes de striptease. Esto, o sea, se han convertido o han creado la figura de las puteras. Bien. Bueno, es lógico también, pensando en el país, digo, en el país más capitalista del mundo, en el país donde el mercado es el dios por excelencia, me parece como lógico que haya puteras y que algo que en los demás países, digo, obviamente pasa, pero pasa en ínfimas proporciones, ahí se exacerbe y aparezca como una figura que existe. Existe. Lo que claramente no hay una comparación a niveles porcentajes en cuanto a la prostitución de las mujeres. Las mujeres son prostituidas, las menores que son prostituidas. O sea, siempre partiendo de esa base, ¿no? Uh-huh. Existe la prostitución masculina, sí. Pero no en los números que puede existir la explotación sexual de las mujeres. Y por supuesto que no hay absolutamente ninguna comparación con lo que sucede en Argentina, porque ni siquiera vemos esta figura, ¿no? En Argentina no existen prácticamente los clubes donde haya hombres haciendo un show o donde puedan ser comprados, ¿no? Claro. O alquilados. Ali, más allá del gobierno de los Estados Unidos, ¿hay organizaciones civiles o políticas que trabajen en este...? Hay muchísimas organizaciones civiles. Yo me voy con un sinfín de ideas y de posibilidades. A ver, si bien nosotras reconocemos, ¿no? Todas reconocemos que el Estado es el responsable de esa situación. Pero una vez que las mujeres somos conscientes de que existe esta problemática, también podemos disponer de medidas concretas. No te estoy diciendo para colaborar nosotros con el Estado, porque claramente nosotras, las mujeres, en Argentina sobre todo, estamos muy enojadas con el gobierno, que nos viene fallando hace mucho tiempo en cuanto a políticas públicas para luchar contra la violencia de género, la deuda del aborto, que prácticamente no se hablaba y ahora menos que menos. Y bueno, políticas públicas para luchar contra la trata. Pero aquí han sabido articular entre el gobierno, las empresas privadas y las ONGs, con una gran sabiduría que las tres partes están bastante satisfechas con el trabajo que vienen realizando. Ali, quería preguntarte en relación a las latinas y a las inmigrantes. Digamos, además de esto que vos decís del 80% de las prostitutas son latinas, digamos, una estimación, obviamente no lo firmaste esto con sangre, es una estimación, pero claro, sí. Más o menos no, te parece no. Eso. Esto es algo que más o menos yo he podido deducir por las cuestiones que hemos hablado en diferentes reuniones y por las mujeres que están en situación de prostitución que he visto. ¿Y qué otros trabajos tienen los inmigrantes en Estados Unidos? Digo, hay trabajos, no sé, acá los bolivianos son verduleros, los chinos son supermercadistas, digo, allá también está esa división. Acá los chinos cocinan. Acá los chinos cocinan y mucho y muy bien y les va muy bien. Aquí, sobre todo, las mujeres latinas, podríamos hablar de otra forma, sobre todo trata laboral. Muchas están reducidas a la servidumbre, en los ámbitos, incluso en casa de familias muy adineradas, y en los propios hoteles. Los hoteles, casi en su totalidad podríamos decirle, tienen latinos contratados trabajando para hacer mucama, limpieza, cocina, bares. Diferentes formas. Incluso aquí, yo ahora llevo un manual para que lo revisemos en el próximo programa, de los diferentes tipos de trata que hay, ¿no? ¿Y qué es considerado trata aquí? Nosotros en Argentina decimos que la trata es la captación, el traslado y el acogimiento de una mujer con fines o bien de explotación sexual, en el caso de las mujeres, o incluso puede ser en aserraderos, que puede ser trata laboral, aserraderos, campos de trabajo, yerbateros y demás. Aquí se ven otras formas de trata y no hace falta que se configuren estos tres elementos, ¿no? La captación, el traslado y el acogimiento. Acá se dice que una mujer que es explotada sexualmente, que para nosotros es solamente explotación, es trata de personas. Una mujer que vive en una casa de familia haciendo quehaceres domésticos, también es víctima de trata. Cuando no es bien paga, cuando trabaja más horas que le corresponden, cuando no le dan vacaciones, cuando no recibe un aguinaldo, cuando se le descuenta la comida. O sea que claramente... Claramente allá, bueno, acá la trata es un delito complejo que incluye todos estos pasos que vos decías. Allá la trata de personas entonces es como equivalente a la explotación. Exactamente. Y exactamente. Las víctimas del delito de trata, no solo las víctimas prostituidas, ¿tienen a dónde recurrir cuando enfrentan una situación de estas características, como lo que vos decís, empleadas domésticas reducidas a la servidumbre? Bueno, hasta hace algunos años el Estado las deportaba. Al ser extranjeras, al no tener visa y al incluso tener en muchos casos sus pasaportes retenidos, eran deportadas directamente. Qué complicado, ¿no? Es muy complicado. Qué complicado, porque sabemos que muchas veces cuando son, enviadas de vuelta a su país de origen, muy probablemente vuelvan otra vez a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban y muy muy probablemente a las personas que las vendieron y demás, ¿no? Sí, sí, o ser explotadas en el ámbito intrafamiliar, hay muchísimas particularidades según cada caso. Pero claramente no es la solución. No. De todas maneras, como he dicho antes, esto sucedía antes, hasta hace 4 o 5 años atrás. Hoy por hoy tienen diferentes figuras, tienen la figura del refugiado o la refugiada, la visa T, que la visa T es para víctimas de trata, que colaboran con las investigaciones. Hoy por hoy se han establecido alianzas entre las áreas de investigación y las víctimas de trata. Cuando las víctimas de trata son rescatadas, no solamente activan ONGs, diferentes ONGs, que cada ONG se dedica a una parte, no es que vas a una ONG y es algo integral, ¿no? Que te dan asistencia económica, que te buscan trabajo. No, hay una que te va a buscar trabajo. Hay otra que claramente se dedica al plano psicológico. Hay otra que se dedica al plano de salud física. Hay otra que es donde podés ir a dormir mientras se te está gestionando una vivienda que puede ser de alquiler o una vivienda propia, depende de la zona, depende del lugar. O sea, está todo seccionado acá. Acá no todos hacen todo. Uh-huh. Es más, yo lo planteé, yo dije, ¿no trabajan articuladamente con un equipo interdisciplinario? No. ¿Cómo vas a mezclar el agua y el aceite, no? ¿Cómo vas a mezclar el abogado con el psicólogo, con el que te va a tramitar la visa T? ¿Cuál es el papel, Lalica, de las empresas? Porque vos decías que son tres patas, el Estado, las ONG y las empresas. ¿Las empresas de qué las juegan en esta asistencia a las víctimas o en esta lucha contra la trata? Las empresas privadas, primero, acá hay una clara... acá hay una manera, una forma de vida donde la solidaridad de la sociedad es permanente, ¿sí? Cosa que a nosotros los argentinos, nosotros nos andamos atropellando gente en la calle o tropezando con la gente en la calle y es como que, uy, no mires porque nos va a hacer mal, ¿viste? O el qué me importa, ¿no? O el yo no tengo nada que ver. Bueno, acá eso no existe. Eso acá no es lo habitual, excepto en Nueva York, en plena, en la Gran Manzana, ¿me entendés? Pero lo habitual de la gente acá es que se involucre socialmente en diferentes problemáticas. Entonces, la propia sociedad ha llevado a involucrar las empresas privadas. Las empresas privadas se convierten en socios de las ONGs. Se convierten en una sociedad. Cuando se presenta un informe por parte de una ONG, la ONG firma y a su vez también están firmando las empresas privadas que, de las cuales reciben fondos. Ajá. Pero no solamente eso, sino que para que una ONG se convierta en socia, perdón, para que una empresa privada se convierta en socia de una ONG, debe cambiar ciertos hábitos en su cotidianeidad con sus empleados o con su forma de vida. De ahí vienen los jardines de infantes, las guarderías, diferentes tipos de servicios que brindan las propias empresas privadas a sus propios empleados. Es como que se les plantean ciertas condiciones a las ONGs para convertirse en socias. Se les plantean desde las ONG ciertas condiciones a las empresas privadas para que sean sus socias. Si no, no puede. Me vuelve a hacer ruido, Ali. La verdad es que me vuelve a hacer ruido y me cuesta creer que esto no sea una manera de lavarle la cara a las empresas y al capitalismo y hacernos creer que hay un capitalismo bueno que es capaz de todo esto, ¿no? Pero bueno, ya nos contarás largo y tendido. Y ¿sabés qué? Te dejo para... Estábamos pensando acá con Rosaura en escuchar un poquito de musiquita y te dejo para la vuelta de la musiquita una pregunta. Este laburo que hacen las empresas, las ONG, el Estado, ¿tenés algunos números como para pensar cómo se traduce esto en por ejemplo, cambios concretos para las víctimas de trata? Llevo números. Dale, para después de la música. Para después de la musiquita, ¿querés un poquito? Llevo empresas. Dale, dale. llevo datos, no las llevo yo puestas, ni tampoco se crean las compañeras de las diferentes organizaciones sociales que me llevo los fondos, ojalá, ¿no? Pero sí tienen muchas ganas de conocer Argentina, están muy interesados en la trata sexual y están muy interesados en la trata laboral. Estos días estuve hablando con una compañera nuestra que trabaja en el norte argentino, todos la conocen, Isabel Soria. Sí. Que ella viene haciendo un trabajo en trata laboral también, bastante interesante, y ya le he puesto en contacto con una coalición de Miami, que era donde trabajaban en los campos de los cítricos, los grandes terratenientes. Es magnífico, chicas. O sea, yo voy alucinada. Obviamente que hay muchísimo capitalismo, eso no se lo va a quitar nadie a Estados Unidos. Estamos hablando de una de las grandes potencias mundiales en cuanto a un montón, a armas, a capitalismo, a un montón de cosas. Pero hay cosas que vienen haciendo muy bien, muy, muy bien. Y nosotros, más allá de saber las cosas que hacen mal,

más general, pero creo que es un buen radar de búsqueda de música feminista. Falta que pase el filtro del abolicionismo, que es algo que estamos trabajando, ¿no? Recién escuchábamos a Julieta Venegas con Los Auténticos Decadentes, una bellísima versión de el tema No Me Importa el Dinero. Uh-huh. De paso te paso un par de mensajes. La tenemos a Esther de Mar del Plata, que dice: a mí también me hace ruido esa combinación, además de lo que dijeron ustedes en Yanquilandia. Ali, ¿sabes qué? Estás ahí todavía, ¿no? No, sí, nos abandonas. ¡Alica! No nos abandonas. No, ¿sabes qué? Estaba pensando, digamos, durante el corte, en relación a este trabajo conjunto que vos mencionás entre las organizaciones civiles, las empresas y el gobierno o el Estado. Sí. Por supuesto, estamos hablando de países diferentes y es muy difícil para uno representarse, aunque estemos hablando de la misma problemática, cómo se expresa en Estados Unidos, porque seguramente es muy distinto de aquí en Argentina. Sí está este hilo conductor o esta característica en común, que es muy lamentable, que tiene que ver con muchas víctimas de trata que provienen de países más explotados que el propio, ¿no? Como es el caso de aquí con las dominicanas o las paraguayas, digo, en Estados Unidos con las latinas en general. Pero aquí nosotros sabemos que detrás de la trata está la policía, detrás de la trata está el Estado, detrás de la trata hay empresarios, hay funcionarios. ¿Quién está allá detrás de la trata? Digo, ¿está la policía detrás de la trata? ¿Hay funcionarios detrás de la trata? ¿Es un negocio absolutamente independiente, sin ningún arraigo en ninguno de estos sectores? Digo, ¿cómo viste en el poco tiempo que pudiste estar y hablar con quienes viven allá, no? Yo no pude detectar esto que es tan palpable en Argentina. Acá no lo pude detectar. Acá funcionan, o sea, las víctimas que llegan a los Estados Unidos, las de Estados Unidos, son normalmente niñas que tienen problemas, o jovencitas que tienen problemas de adicción, que tienen problemas de alcoholismo por cuestiones sociales, no económicos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, estas chicas son fácilmente captadas por las redes de trata por sus propias adicciones. No es así el caso de las latinas que son traídas de otros países. En ese caso, yo no sé si hay una participación por parte de funcionarios de gobierno, públicos, o por parte del Estado en sí, o la propia policía. Lo que sí, son otros medios por los cuales son traídas. También vienen, no solamente las latinas, hay muchas, la mafia china acá es muy fuerte. Uh-huh. O sea, estamos hablando de sociedades y de culturas totalmente diferentes, donde claramente los factores que participan dentro del delito de trata, en este caso, también son diferentes. Yo no podría asegurar ni aseverar que la policía o el gobierno esté vinculado. Lo que sí se nos instruyó acerca de cómo operan la mafia japonesa, la mafia china, la mafia latina, sobre todo los mexicanos, que bueno, son trasladados incluso por tierra. Las chinas las y los chinos son llevados en contenedores. Son cuestiones muy terribles, muy, muy, muy terribles. No digo que sean ni más ni menos que nosotros, igual. Lo que pasa es que acá participan otros agentes. ¿Hay refugios para víctimas de trata? Hay refugios, hay clínicas única y exclusivamente para víctimas de trata. De rehabilitación, digamos. Sí. Con especialistas, psicólogos, con psiquiatras. Utilizan mucho la figura del psiquiatra acá, lo cual también es muy interesante, porque nosotros no hemos sabido manejar la depresión, la ansiedad de las víctimas, el síndrome de estrés postraumático. Acá lo manejan con... esperen que no me sale. Con psicología cognitiva. manejan diferentes tipos para la psiquiatría, no solamente medicación, homeopatía utilizan mucho para las víctimas. Y hay otra cosa más, chicos, ¿sabes? Bueno, no hay problema, importa, ya te acordarás. Lo llevo todo anotado. ¿Tomaste registro? Eso te iba a preguntar. ¿Tomaste registro de las cosas importantes? Sí, me tomé dos cervezas también, así que no me hoy te pedimos lo que podés, no te preocupes. Pero digo, para cuando vuelvas, tomaste registro de las cosas importantes, ¿no? Tengo registro de todo. Bien. Ali, ¿conociste sobrevivientes? Sí. He conocido sobrevivientes de allá, compañeras americanas, y acá también es otra cuestión que se da bastante. Acá las sobrevivientes más empoderadas de todas son aquellas que vienen de orfanatos. Miren qué curioso. ¿A qué te referís? ¿A huérfanas? Sí. ¿Y por qué crees que son las más empoderadas? No sé, porque se han criado de una manera diferente que nosotras, que nosotros, muchas de las mujeres sobrevivientes en Argentina, hemos sufrido el desapego familiar, hemos sufrido el abandono, pero estas chicas se han criado desde el nacimiento solitas, ¿y en con qué? Un funcionario, con una funcionaria, con un operador. ¿Y en qué momento de su vida cayeron en las redes de trata? Muchas tratando de escaparse de los orfanatos y otras, una vez más, volvemos al tema de las adicciones. Claro. Es diferente, actúan diferente, la sociedad acá actúa diferente, chicas. Yo no las voy a convencer de nada, no las voy a convencer justamente de nada. No, ¿quién no, te dice quería por ahí? ¿cómo es el trato de los estadounidenses con los latinos, las latinas, con los inmigrantes? Depende la zona. Depende la zona. No se olviden que yo he estado por lugares que tienen una clara influencia latina también. En Washington hay una gran diversidad porque hay muchos funcionarios, hay mucha gente que colabora con el gobierno, no solamente los que trabajan en el gobierno, sino quienes colaboran en el gobierno en Washington. Muchos son latinos y de diferentes culturas. La cultura china acá convive claramente con la americana. Las orientales, los orientales, muchos musulmanes. Ahora, no sé si te enteraste en estos últimos días, quizás se comentó allá donde estuviste, que Donald Trump consiguió, digamos, que la Corte Suprema estadounidense aceptara su decreto para que no pudieran ingresar musulmanes de 6 países, en realidad habitantes de 6 países musulmanes, porque en realidad no hay distinción en la religión que profese el individuo en particular, digamos, sino que hay 6 países que tienen la entrada vedada a Estados Unidos. ¿Se habló de eso donde vos te moviste? Les cuento un antecedente, sí se habló. Dale. Sí se habló, pero ¿saben cómo? Como una operación por parte del gobierno, o de Trump, mejor dicho, donde aprovecharon que él había mandado por la mañana unos tweets con declaraciones muy misóginas contra unas periodistas latinas de acá, de Estados Unidos. Sí. Y es como que todo el mundo estaba, todo Estados Unidos, o la sociedad americana, estaba muy entretenida en todo esto, mientras la Corte Suprema aceptaba el decreto de Trump. Claro. Estaban todos muy enojados, ¿eh? Sí. Sorry. Ali, estaban muy enojados. Nos contabas que estuviste en Washington y después fuiste a Miami y a Boston, por lo menos. No seguí todo tu recorrido, pero al menos esos puntos. ¿Por qué fuiste a Miami? ¿Qué fuiste a conocer allá? Porque en Miami hay varias organizaciones que trabajan con las víctimas latinas. Y también están los campos, que no me va a salir el nombre, chicas, porque es muy complicado. A ver, esperen un segundo. Susan, ¿cómo se llama la coalición de Imokalik, que son quienes trabajaban con los campos, con los que eran explotados laboralmente en la Florida, que están haciendo un trabajo maravilloso en Miami? ¿Qué tipo de explotación era? Chicas. ¿Cómo? El americano es muy fanático, y así como es fanático para muchas cosas, cuando le gusta algo, como luchar contra una problemática, también se vuelve muy fanático. Ajá. Estabas contando... Y en Florida es lo que pudimos ver. Sí. Estabas contando sobre estos lugares en Miami que fuiste a conocer. ¿Qué trabajo hacían específicamente? Bueno, ellos han creado una especie de figuras de sindicatos auspiciados o en sociedad con empresas privadas. ¿Pero quiénes son las empresas privadas? Los propios terratenientes que explotaban a los trabajadores laborales, empezaron a... No solamente se los formó a los trabajadores en cuanto a sus derechos laborales, sino que a los empleadores se los formó en cuanto a las garantías y a los derechos que debían de darle a los trabajadores. Las condiciones de salubridad, las condiciones laborales, muchas cuestiones que nunca se habían detenido en hacer algún tipo de inversión económica, ni siquiera inversión de tiempo, la manera en que comen, quién les cocina, quiénes son quienes cocinan. Por ejemplo, cuando un cubo de naranja está lleno, pero hay otro que se le dice, la expresión guatemalteca es con copete, ¿no? Bueno, ellos no pueden levantar más los cubos con copete. ¿Entendés? No se puede llenar más los cubos con copete. Tampoco los levantan manualmente, utilizan, tienen otros recursos, o sea, se mejoran mucho las condiciones laborales. A ver, Ali, después, quiero saber si estoy entendiendo bien. Vos decís que, bueno, por un lado capacitaron a los trabajadores en relación a cuáles son sus derechos. Por otra parte, capacitaron a los empleadores en relación a cuáles son sus obligaciones y cuáles son los derechos de los empleados, entiendo, ¿no? Y vos decís que con esto, digo, porque estamos acostumbradas y acostumbrados a decir que quien tiene privilegios no los entrega tan fácilmente. Entonces, por eso te escucho y digo, bueno, entonces quiere decir que estos capitalistas explotadores entregaron sus privilegios y comenzaron a tratar bien a sus empleados. A ver, esto no fue en regla general, no fueron todos. Primero, muchos se tuvieron que ir. Y otros que venían haciendo bien, medianamente bien las cosas, tuvieron que modificar ciertos hábitos. Claro, no pero fue hubo como... otros que atravesaron juicios donde se les decomisaron los campos, se les decomisaron maquinarias, propiedades, todo eso se le entregó a los trabajadores. No fue algo que sucedió en 2 años ni en 3 años. Claro, estamos, no es que les pidieron por favor tampoco. No. Acá los trabajadores paralizaban meses enteros y tomaban las carreteras. Se iban caminando los trabajadores de la coalición de Imócali, se fueron caminando no sé hasta dónde, desde Florida. ¿Me entendés? O sea, no fue algo que sucedió de un día para otro. Tuvieron también muchísimas pérdidas humanas. Ali, fue una transición suave. Hoy estamos hablando de que esto está buenísimo, que debería ser emulado por muchos otros países, pero no fue algo que sucedió de un día para otro ni que fue una transición fácil. Ali, ¿saben allá las personas con las que hablaste algo del Ni Una Menos? No. ¿No ha llegado a Estados Unidos? No. Hablé con muchas feministas, hablé con mucha gente y el Ni Una Menos no es algo que sea muy trascendental. No, la gente con la que yo hablé no lo conocía. Sí que saben que Argentina tiene como movimiento feminista, tiene mucha fuerza. Claro. Que las mujeres argentinas como que somos bien consideradas, ¿no?, en los Estados Unidos por nuestra fortaleza. Pero somos mujeres no, armas tomar. Exactamente, como que nos tienen miedo. ¿Pero por qué mencionan lo de Ni Una Menos? No, porque fue como tan importante en América Latina, digamos, no, en solo curiosidad, digamos, saber qué más que América Latina ha llegado, no, nada en especial. No me comentaron nada y tampoco es como que se tuvo muy en cuenta en ningún momento. De hecho, cuando yo dije que era feminista, que estaba dentro del movimiento de mujeres. Es como que está muy bueno decir abolicionista, esto fue muy bienvenido por muchísimas mujeres. Es como que es un plus al feminismo, ¿no? Allá se reconocen feministas también. Se reconocen feministas, pero más todavía se reconocen abolicionistas. Hay mucha... Muy abolicionista. Sí. Sí. ¿Hay hombres o varones involucrados en estas causas? No. No muchos. El hombre se mantiene, es como que las mujeres americanas los tienen medio sesgados, ¿viste? Como que la lucha es de ellas y el varón no tiene nada que ver. El varón cuando quiere involucrarse, se involucra por diferentes razones. Una de dos, porque estrictamente su trabajo así lo requiere, por hábitos sociales, feministas, o antipatriarcales, mejor dicho, o hábitos de respeto hacia la mujer. Acá el acoso, vuelan las demandas de acoso, vuelan por el aire, vuelan. La gente se da la mano y a veces, no siempre. Ajá. Ali, recién decías que las personas que luchan contra la trata se reconocen feministas, pero mucho más se reconocen abolicionistas. Entonces te pregunto, sí, cuando analizan el fenómeno de la trata para explotación sexual, ¿lo analizan así como lo pensamos nosotros, desde una relación de poder, como una problemática de género? ¿O viste alguna diferencia en relación a pensar el fenómeno? Digo, pensando también en esto que contabas, no, de que por ahí existe también la figura de la putera, que acá no lo podemos ni pensar. Esto existe, la figura de la putera existe solo en Miami, ¿eh? Ajá. No lo tomen como una regla general de que todo Estados Unidos está invadido por puteras. No, bien, esto no es así. Solamente en Miami, por razones culturales, porque el hombre, incluso cuando hablaba yo con las abolicionistas, lo que estábamos de acuerdo es que los propios hombres que trabajan dentro de un club de striptease tienen prácticas machistas con las mujeres que asisten a los clubes de striptease. Claro. O sea, no es lo mismo. No es que es el mismo fenómeno al revés, para nada. No, para nada. El hombre que al que se le paga también como que ejerce muchísimo poder sobre la mujer que le está pagando. Ajá. O sea, y eso nos demuestra claramente que son cuestiones de... La problemática es el patriarcado, no el capitalismo, porque incluso la mujer que paga, paga para ser dominada por un hombre. Ali, ¿esto cómo lo pudiste averiguar? ¿Charlando con personas que investigan el fenómeno en Miami? Sí, estuve en diferentes universidades, tanto de sociología como de leyes, y bueno, acá la perspectiva es totalmente diferente. Si bien en Argentina tenemos mucho reglamentarismo en el ámbito académico, esto no sucede lo mismo en las universidades americanas. ¿Qué es lo que más se ve en las universidades americanas? ¿Abolicionismo? No, abolicionismo, se ve abolicionismo. Es como que es absolutamente inconcebible empoderarse a través del sexo como lo quieren pretender el reglamentarismo, ¿me entendés? O sea, la mujer no se empodera a través de la prostitución, y eso está claro. ¿Y hay movimientos reglamentaristas o alguna clase de sindicato como AMAR aquí? En Estados Unidos no. En Estados Unidos no. Lo que sí, hay una corriente reglamentarista que no tiene figura ni de organización social, menos aún de sindicato, ¿no? Recordemos que AMAR no es un sindicato porque no tiene personería jurídica y porque no es un trabajo. O sea, no puede algo que no es un trabajo no puede existir tampoco un sindicato para eso, ¿no? Así que no es un sindicato. Ali, sí existe una corriente reglamentarista en Miami que habla de trabajo sexual. No así en el resto de Estados Unidos. No, te iba a preguntar algo y me olvidé qué, así que... ¿Ya te olvidaste? Me olvidé, iba algo que... Pero pasaron 10 segundos. 2 segundos y me olvidé. ¿Qué tenés, Nati, ahí que me mirás con esa cara? Me están sacando el jugo, ¿eh? Hoy, ¿viste? Te estamos... Vas a quedar flaquita. Me están bueno, escúchame, mientras te pregunto otra cosa, ahora que me acordé de otra cosa. Te tiro un prejuicio y vos me decís lo que viste ahí. Dale, yo, cuando pienso en abolicionismo en Estados Unidos, pienso en que son abolicionistas porque son moralistas. No, cuando se piensa en abolicionismo, se piensa en derechos humanos acá. Bien. Bueno, buenísimo, te creo. Ali, cuando se habla de moralismo, se habla de las diferentes iglesias. Pero así también, muchas iglesias, que diferentes corrientes religiosas que hay aquí, también han tomado un poco la posta en cuanto a la lucha contra la trata, también oran y reciben víctimas. Ajá. Y muchas de las víctimas han tenido resultados muy buenos en cuanto al cambio que han podido hacer en sus vidas. De la manera, a ver, cada mujer tiene una manera diferente de hacer su recorrido. En este caso, al involucrarse también las iglesias, ojo, no, yo no digo que esté de acuerdo, ¿eh? No, para nada entiende. De acuerdo. Para mí es muy importante la terapia psicológica, incluso la psicoterapia, que el Estado esté presente, trabajan mucho con trabajadores sociales, pero hay muchos que no, que encuentran su lugar en las diferentes corrientes religiosas. También es válido. También es válido. Ali, ¿hay expresión de algún movimiento como aquí, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, LGTBTQ? Muchísimas. ¿Sí? Sí. Sí, hay muchísimas. ¿Se movilizan contra la discriminación? Hay crímenes de ellos le dicen crímenes de odio, ¿no? En esos casos. Sí. Yo les voy a llevar material. En algún momento, no sé si ustedes recuerdan la matanza de 25 jóvenes, no sé si 25 o 50 jóvenes, que fueron... Por el Día del Orgullo. Sí. Claro. Les llevo fotos. Bueno. Les llevo textos. Sobre es muy fuerte historia. La diversidad. Uh-huh. Ali, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en Boston? En Boston me vine a reunir con parte de las autoridades de aquí. Tienen una muy buena brigada de investigación también. Y nada, aprendiendo. Aprendiendo. Como en cada aprendiendo, lugar donde fui, escuchando, intercambiando experiencias y también están muy interesados en la manera que trabajamos en nuestro país. Che, Ali, ¿sabés que se nos termina el programa, no? No sé cómo te va a doler la oreja. ¿Tenés el teléfono calentito en la oreja? Te lo tengo re calentito. No, pero además debes tener el brazo recontracturado, pobre. Pobrecita. Perdonanos la curiosidad. Linda, la héroa. Te extraño. Linda, la héroa. Heroína. Bueno, escúchame. Cuando me dicen héroe no me gusta. Bueno, te re esperamos acá, ¿sabes? Yo también. Bueno, yo también no. Yo también tengo ganas. Yo también me espero allá. ¿Otra vez vas a hablar en tercera persona, Ali? Sí, sigo hablando, pero sigo disociando, perdón. Te queremos, Ali, porque es como Maradona. Ali, te esperamos para el próximo martes. En todo caso, si me comparen con Maradona, que es un misógino, es prostituyente, las tiene todas. Golpeador, machista, no. No podemos comparar a nadie con Maradona. De última, con Messi, que es medio... Que recién se casó, pobre. Si vieras los gestos pobre, que hace la operadora. Natacha Bianchi está poniendo unas caras del otro lado del vidrio que no sabe salir. Banca a Maradona y obviamente. Lo está bancando a Maradona, te lo quiero decir. Yo, hay un lugar de mi corazón que me toca el Diego, pero no, a mí pero no, a mí coincido no. Estoy con Alica 100% con vos. En esta. No. Coincido. Si vos te hubieses enterado de las cosas que yo sé de Maradona. Ah, queremos saber. El próximo programa charlamos sobre eso. No. En la cena de última. En la bueno, cena sí. Alika Kinan, te esperamos el próximo martes. Ávidas de que nos cuentes todo lo que aprendiste. Un placer, Alika. Bueno, supongo que habrán pasado el audio donde yo dije que este premio... Sí, lo pasamos la semana pasada. Aquellas mujeres que luchan contra la trata, para todas, que sea inspirador para todas las sobrevivientes, para las víctimas que hayan sufrido este flagelo, que todas tienen una oportunidad, que todas tienen un lugar, que todas pueden salir de esa situación, sea cual sea. Uh-huh, ¿no es cierto? ¿Lo dijeron? Sí, lo pasaron la semana pasada. Buenísimo. Ali, no cortes, que la producción quiere hablar con vos para decirte cómo entregarte tu premio. Ah, pará, me están mostrando algo, pero no entiendo nada. ¿Cerramos con Chabela Noches de Boda? ¿Y por qué no tenía que cortar a Lika? ¿Qué tiene que ver? Yo quiero Chabela. Nati sabe lo que te gusta. Ah, pero tenés unas malcriadoras oficiales. Natacha Bianchi te está mimando. Sí, no, parece que fue Fer el que sabe que te gusta Chabela. Sí, porque lo tenemos acá. Chabela. A Fer lo tenemos de asistente en el programa. Para que alguna vez los varones entiendan lo que es ser un asistente. El secretario. Sí, sí, totalmente. Bueno, Ali. Acá hay muchos asistentes, chicas. Está buenísimo. No te vas a poner putera. No, ni en pedo. Es un chiste igual. Ali Caquinán te manda besos, Esther de Mar del Plata, te lo quiero decir. ¿Quién me manda? Esthercita. Esther de Mar del Plata, sí. Esther. Ahí. Mándale un beso a Esther, a todas las compañeras, a las de San Luis, a las de San Juan, a las de Salta, a las de Neuquén, a las de Tierra del Fuego, a las de La Pampa, que nos escuchan siempre, a las de Buenos Aires. Ali, te sacamos del aire si pensás nombrar las 23 provincias. Serán dados y entregados, y agradecidos. Te mandamos un... Te ¿querés nombrar los 50 estados? Chao. Chau, desde Estados Unidos. La próxima te esperamos acá. Preparen el próximo programa de 2 horas. Dale. Bueno, dale. Chau, chau. Chau, Ali. Abrazos, chau. No apague tu risa. Que el equipaje no lastre tu sala. Que el calendario no venga con prisa. Que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer, ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentira, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no valga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren